La mañana del 86. Una nueva fórmula para acompañarte en todas tus mañanas. Fórmula informativa y musical, mezclando la buena música con las noticias más recientes de carácter nacional, internacional y deportivas. Además de informes sobre los derechos humanos con Amnistía Internacional e informes ecológicos con Greenpeace, los poemas escritos en nuestra isla y la previsión meteorológica. Todo, por supuesto, con la buena música, aquí en tu sintonía amiga, en Radio 86. Las mañanas del 86. Recuerda, todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 12 de la mañana, con nuestros compañeros Choli y Luis, las mañanas del 86.